bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. 6 años desde la colisión, 6 años desde que impactaran el uno en la otra, una lunita de tierra y un pirata de bruma. Así, sin más cursilería que la que otorga la arena lasciva sobre un terrón de azúcar, la pareja colisionó, la una en el otro, para envidia de los colosos. Una noche de julio, más de la mitad del cielo quedó en vela, espiando esa increíble fortaleza de los abismales. A continuación, un himno de la colisión, el tema Lloveré, con el grupo Sonex de Veracruz, acá desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 247, porque así como sale, se mete desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes. ¿Qué ha sido eso? Se preguntan los colosos, con la fiebre de todos los golosos que llevan por el adentro. Calculan que pudo ser un misil, un volcán, un terremoto. Le preguntan a San Pedro si tenía en su legajo algún tipo de tsunami. No. El viejo responde sencillamente que no. Lo disculpamos porque está muy viejo y no ha visto que en el libro de los destinos se desataba el mayor de los desatinos, el íntimo, un par de almas que se encuentran atrapadas en un cuerpo o en dos. Escriben miel y se penetran con tal pasión que se dan las espaldas y lo hacen todavía. Escriben fiel y dejan caer las llaves de su casa, porque esa caída entre dos latidos es la casa. Escriben hiel y tiemblan a 10 dedos tibios, porque el amor tiembla en el mundo. Escriben riel y se echan a andar, porque están enamorados. Escucharemos otro himno de esta colisión, el tema Oh My Love, de John Lennon. A continuación, desde Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 247, porque así como sale, se mete. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Momento del flush informativo, las noticias por ahí. Por ahí, Panini iniciará petición en change.org para el cambio de sexo del equipo femenil mexicano de fútbol campeón en Barranquilla 2018 para poder hacerle su álbum y contratarlas para anuncios de panes y líneas telefónicas. El volcán Popocatépetl lanza material incandescente y columna de ceniza de 2 kilómetros por ahí. Posteriormente se le vio con los ojos rojos por las calles de Ciudad de México. Investigadores españoles han demostrado que los extractos de 3 proteínas diferentes obtenidas de una única planta de arroz transgénico evitan la entrada por ahí del VIH en células humanas. De consumirse, se recomienda utilizar popotes ecológicos biodegradables de aguacate, por aquello de salvar el planeta, muy al estilo hipster. Por ahí. Un día como hoy, pero de 1969, por ahí, se lanza el álbum de The Rolling Stones llamado Let It Bleed, del cual escucharemos el tema Monkey Man, seguido del que muchos consideran el tema perfecto de Rhythm and Blues, ni más ni menos que Give Me Shelter. A continuación, desde Clectomerodan Pronoias para Piratones edición 247, porque así como sale, se mete, desde Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde la histeria de la historia recordamos a George Harold Harrison. Fue un músico, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico. Recordado como integrante de The Beatles, aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos del grupo, tales como While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun. En 1965 fue pionero en introducir música hindú en Occidente a través de instrumentos como el sitar, que tocó en canciones como Within You, Without You. Harrison mantuvo también un especial interés por la cultura y religión hindú a través del movimiento Hare Krishna e introdujo a sus compañeros en la filosofía oriental. Después del rompimiento de The Beatles, inicia una carrera como solista. George Harrison falleció en una mansión propiedad de Paul McCartney en Hollywood Mills en Los Ángeles, un día como hoy pero de 2000, a la edad de 58 años. Escuchamos a continuación el tema Not Guilty, que no tuvo cabida en el álbum blanco de los Beatles por el conflicto de egos en el que estaban enfrascados los compositores principales, pero acá viene a tronar en vuestras orejonas pilluelonas desde Eclectomeirulan Paranoias para Piratones número 247, porque así como sale se mete, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty, and I'm not before the rest. I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be smart, I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me said, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, not guilty. Making friends with every seek. Not guilty for leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, not guilty. El menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone nos trae algo intenso a la mesa, algo que no ves todos los días, punk trash, con una gran cantidad de adoración al Black Sabbath. Los supuestos thrash break trascienden su categoría musical y solo pueden describirse como groovy doom, mientras que el debut, sin título, fue más un álbum thrash sin lujos. Este toma la idea de crossover y se extiende a extremos tan rápidos como lentos. La entrega vocal de Peter Steele en el debut fue más la de un Kronos estadounidense, pero este Peter Steele está muy feliz de librar el punk enojado. Un gran ejemplo de lo anterior es el tema Jesus Hitler, que escucharán a continuación, seguidos de la banda Say Hi to Your Mother, o lo que es lo mismo, Me Saludas a tu Jefita, con su reciente producción titulada I Just Wanna Go Home, o Solo Quiero Llegarle al Cantón. Acá desde Eclecto Miroland Paranoias para Piratones edición 247, porque así como sale se mete, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. bees were. They put me in a room and then they swallowed the key. They got daggers and swords and maces and pliers. Gonna take me to the desert and leave me to die. I just wanna go before I get broken. I just wanna go. Chains and throwing stars, they got tar and feathers in the repertoire. I just wanna go home before I get broken. I just wanna go home before I get broken. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Los colosos le temen a la historia de ese gato que se cortó los bigotes solo porque andaba aburrido de caer tanto de pie. Dios es un gran bromista. Los colosos lloran en silencio por no molestar. Dios está muerto como los distraídos y los colosos viven dentro de él. ¡Shh! No molestar. El silencio es salud. Nuestro menino llega vistiendo un atuendo de vinil carmesí entalladísimo con algo sangrando entre sus dientes, que escupe a nuestra puerta, ni más ni menos que a Peaches, con su tema Rock Show. Acá desde Clecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 247, porque así como sale se mete, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nuestra sección de la locura localidad se complace baquetonamente en presentar ni más ni menos que a Torpedo 66, banda hoy del movimiento punk y skin, orgullosamente del desierto de Hermosillo, Sonora, que inicia su carrera en el año 2015, inspirada en la clase obrera, como dicen, para transmitir su mensaje a la población mexicana. A continuación, Truena el Torpedo 66 con su tema Falsos Radicales. Acá desde Clacton, Maryland, Paranoias para Piratones, edición 247, porque así como sale, se mete. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Papá y mamá, hablemos de pene y vagina, hablemos de coito y protección, hablemos de clítoris y erección, hablemos de menstruación y masturbación, hablemos de sexo y de amor, hablemos de orgasmo y eyaculación, hablemos de diversidad e identidad sexual, hablemos de embarazos y de abortos, hablemos de sexualidad y sensualidad, hablemos de lo humano, hablemos sin prejuicios, hablemos sin temor. Hablemos por una sociedad sexualmente educada. Thank you.